El gran concierto del espacio. Un mensaje de luzdelalma.wordpress.com. Comienza el gran concierto en los espacios cargados de colores. El do de las estrellas conjuga el azul del infinito. El si de los planetas exalta el rojo purificador. El re de las lunas se desliza por la cola de un cometa. Un satélite juguetón gira en el mi del espacio, asombrando a los meteoritos errantes. Dorados resplandores detrás salen del polvo de mil estrellas. Ondean circulando entre planetas, cintas de todos los colores. Es el gran concierto del espacio, abierto a los errantes de las dimensiones. Como en blanda escalera de moteadas nubes, a lo lejos se ve que sube un mundo de tornasoles. Saluda a los astros tan bello concierto, con el do, un re, mi, fa, de verde, amarillo y de rosado. En sueños azules, cristalinos, dorados, emanan de las almas conciertos no sospechados. luzdelalma.wordpress.com. Mail luz.contacto@gmail.com.